ya cantar un corrido, presente lo traigo yo. 19 de septiembre, Fernando Cortés murió. 19 de septiembre, Fernando Cortés murió. Él estaba trabajando y se pasó a trepar. Ay, le dolía la cabeza, ya no puedo trabajar. Ay, le dolía la cabeza, ya no puedo trabajar. Con el doctor me llevaron, ya no puedo trabajar. Una pastilla le dieron, Fernando seguía igual. Una pastilla le dieron, Fernando seguía igual. Después le dice a tu hijo, hay que llevarla a dormir al hospital regional para poderlo salvar. Al hospital regional para poderlo salvar. Para Maurilio Zacapala, y esta es tuya, compadre. Y también para Sergio Lola Zúñiga, allá en Boston, Massachusetts. Al hospital lo llevaron para poderlo curar. Ahí dijeron los doctores, nada podemos hacer. Llévenselo a MTP para poderlo salvar. Llévense la OMTP para poderlo salvar. Lo subieron a la ambulancia para poderlo llevar. Fernando murió en el camino, ya no alcanzó a llegar. Fernando murió en el camino, ya no alcanzó a llegar. Lo llevaron a Pablo Hidalgo para poderlo velar. Su familia llora mucho, nunca lo van a olvidar. Su familia llora mucho, nunca lo van a olvidar. Este Fernando Cortés era una persona buena, pa' que te dé Pablo Hidalgo. No lo van a olvidar, la gente de Pablo Hidalgo, nunca lo van a olvidar. Ya me voy a despedir, ya le canté este corrido. 19 de septiembre, Fernando Cortés murió. 19 de septiembre, Fernando Cortés murió.